los ojos rojos, ese es el estilo en el sofá. Venga usted pa' acá, compruebe el sabor de mi mamá. Siempre en vuelo, camino al cielo, ahí van las estrellas. Con o sin alcohol, cada uno con sus botellas. Es la mierda que viene desde el centro, jungla de asfalto, sin conocer al contrario. Sin saber la longitud de sus dientes, ten cuidado con quien te metes. Tú, que aquí todos tenemos hueveces. Y qué bonito ha sido el día hasta que me encontré contigo. Sé que a ti te pasa lo mismo conmigo. ¿Y qué me dices? Que mi fuerza sale por mi boca, porque mantengo a la muchedumbre loca. Con mis letras, con mi música, lo que ahora rula, lo que ahora mola y te hace mover. Lo que te hace querer ser lo que yo conseguí antes de ayer. En un estado en el que nos pone barreras. A las mujeres, a los vivos, a los negros y a las negras. Luchamos con fuerza, con el poder de nuestra libre expresión. Nuestras balas están cargadas de acción. Gran palabreo con su ton y con su son. Luz e imaginación. De Gerona a Sevilla, vuelan dos de Torrejón. Elevo mis alas, siento el vértigo. Volando a gran escala, el imperio auténtico. Ataca de nuevo la berrapa, el águila más fuerte y real del puto cielo. Unos me tienen celo, porque traigo estilo. Otros me tienen miedo, ya tú sabes, domino. Veo más allá de todos los caminos. Bajada de mal agüero, siempre atina, como ninguna. Corto el aire como una katana, soy toda en una. Sobrepaso más allá de la mismísima luna. Así que date por vencido, no podrás alcanzarme. Solo la mala y el imperio pueden acompañarme. Vamos a volar, acompañarme, volamos. Te pico como la guindilla, llega la niña de tus ojos, niño, trátame con cariño. Te pico como la guindilla, llega la niña de tus ojos, niño, trátame con cariño. Con el cuerpo encorvado, siempre voy equipado. No vengas de interesado, no vengas de pesado. Soy el que vende el pescado, de estilo ando sobrado. ¿Qué coño te ha pasado? ¿Que te has quedado flipado? Soy mucho más de lo que ves, por si no lo habías notado. Soy mucho más de lo que crees, por si no lo habías pensado. Por donde he pasado, he arrasado. No sabes lo que mi madre en psiquiatra se ha ahorrado. Zar nunca ha pasado, ni una consulta ha pisado. Soy un tipo equilibrado, aunque esté un poco fumado. Siempre en vuelo despegué y todavía no he aterrizado. Conmigo vais apañados si pensáis irte empanados. Los tengo a todos viciados, los tengo a todos enganchados. Donde mi ritmo entra, entra el caos. Esto es lo que traigo. Brazo de jarra. Anda, venga, niño, dilo, ¿quién te amarra? Te mira, te roza, te toca, te escacharra. Boquita sale más, sa, sa. Ven mi garra y tu fundido. Ven mi casa y tu escondido. Ven mi barra y tu curtido. Ey, soy yo, la que te va a pegar crudido. Voy a duelo por la mala raza. Mi carro te engancha, no cuadra. Pero tengo el superpoder de poder hacer rap como me salga del coño. Que si quiero duelo, que si quiero vuelo, que si quiero freno, que si quiero quemo, que si quiero digo joder, todos al suelo. Ni más huevo, que yo nací un pato casero. Se funden plomillo, cada vez que digo hierro. Se funden plomillo, cada vez que digo hierro. Pierdo modales, entreno mis edades, no me voy a cortar. Tengo dientes, dale, en la mente, a sucursales. En la puta calle, andares particulares. En la mala, caso en jarra. En el imperio, 999, la mala y Ari aquí. Se funden plomillo, cada vez que digo hierro. Se funden plomillo, cada vez que digo a hierro. En la mala, mala, brazo en jarra. Imperio. Anda, venga, niño, dilo, ¿quién te amarra? Anda, venga, niño, dilo, ¿quién te amarra?